Viernes 31 de octubre. Jesús, tocando al enfermo, lo curó. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Había allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida, aunque sea en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Jesús nos muestra que la verdadera fidelidad a la ley no está en una observancia rígida o en la letra muerta, sino en el amor que guía nuestras acciones. Curar en sábado no es una transgresión, sino una manifestación de la justicia y la misericordia que deben estar en el centro de la ley. El camino para ser fieles a Dios pasa por un amor que integra, discerniendo cuándo y cómo actuar con compasión, siguiendo el ejemplo mismo de Jesús. ¿Dejo que el amor guíe mis decisiones o a veces me quedo atrapado en la rigidez de las normas sin corazón? Señor, ayúdame a vivir la ley desde el amor y el discernimiento para que mis acciones reflejen tu justicia y tu misericordia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.